Argonautics está liderada por Ricardo De Supoyu. Editaron dos discos, en el 2009 y en el 2010, y ambos pueden ser descargados desde su web. Suena Mística Rítmica. Esta banda que escuchamos ahora se llama El Aguijón, son de Buenos Aires, y nos escribieron a www.libredescarga.com.ar para regalarnos su tema Negra Marfil. Bailando entre baldosas, baldosas tan flojas, salpica los demás. llegó la hora de despedirse. Recordá que los piratas están en los barcos y, si estás en la duda, hacele caso a Nikita Nipone. Esta canción se llama No me importa el que dirán. Chau. No me importa el que dirán, porque dirán tantas cosas que ni siquiera tendría tiempo en esta vida. Habrán reclamos y objeciones y reflexiones sobre mí que me provocan un efecto similar al del viento acariciando el maxilar. Que si sos claro, descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música.